Fish Dance. Qué bien se ve, me trae loco su figura. Ese trajecito corto me queda bien, combinado con su leche y con los cafés. Qué bien se ve, me hipnotiza su cintura. Cuando baila hasta los dioses la quieren ver. Que no perderé más tiempo, me acercaré. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, eso es que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, eso es que no se bailan hace tiempo. Permíteme bailar contigo esta pieza. Entre todas las mujeres se resalta tu belleza. Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza. Muévete, muévete, muévete. Muy indica latina, está llena de vida. Sube las dos manos, dale pa' arriba. ¿Dónde están las solteras y las que no tan bien? Sin miedo, muévete, muévete, muévete. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, esos que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, esos que no se bailan hace tiempo. Baila conmigo. La noche está para un reggaetón lento, esos que no se bailan hace tiempo. Now you know I like it when I take it to the floor. I know you like this reggaetón lento. This ain't stopping, baby, till I say so. Get some more. Es imposible atrasar las horas. Cada minuto contigo es un sueño. Quisiera ser su confidente. ¿Por qué no te atreves si lo hacemos ahora? No te pongas tímida. Estamos tú y yo a solas. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggae. Solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, de esos que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, de esos que no se bailan hace tiempo. Trae loco su figura. Ese trajecito corto le queda bien, combinado con su leche y con los cafés. Qué bien se ve.